A solas los dos nos encontramos, me pones a temblar con tu dulzura, y no sé qué será que todo el día me la paso pensando en tu hermosura, y no sé qué será que todo el día me la paso pensando en tu hermosura. Yo no puedo borrar de mi memoria todo el arte que tienes para amar, el hechizo que tienen tus caricias, me lastiman la mente y me hacen mal. El hechizo que tienen tus caricias, me lastiman la mente y me hacen mal. Amor, amor, amor, no vayas a decir que todo entre los dos fue una mentira. Mira que sos pa' mí toda mi adoración y toda la alegría de mi vida, y toda la alegría de mi vida. Quiero contigo, vida mía, pero a veces me pongo a meditar que mi muerte seguro se avecina si el amor de los dos no es realidad. Que mi muerte seguro se avecina si el amor de los dos no es realidad. Déjame, dulce amor, que yo te quiera. Mira qué interitito te di mi corazón, y toda mi vida te la entrego, porque nunca me des un desamor. Y toda mi vida te la entrego, porque nunca me des un desamor. Amor, amor, amor, no vayas a decir que todo entre los dos fue una mentira. Mira que sos pa' mí toda mi adoración y toda la alegría de mi vida, y toda la alegría de mi vida.